Contacto con el sur. Nos vamos al diálogo internacional. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Lidia Patti, quien fue la impulsora de la denuncia en contra del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y otros más implicados en los delitos de lesa humanidad en el golpe de Estado del 2019 en Bolivia. Lidia, saludarla, felicitarla por la aprehensión de este señor fascista que representa a Santa Cruz. Y bueno, dentro de esto, a pesar de los desmanes que está haciendo la colectividad en Santa Cruz, quienes siguen a Camacho, nuestro respaldo total a la aprehensión a Fernando Camacho, al gobierno, al ministro, pero a usted en personal, dada la valentía de una mujer presentada esta denuncia y que se venga cumpliendo. Usted ya encarceló a Yanine Áñez, ahora a Fernando Camacho, y van a seguir cayendo estos fascistas. ¿Cómo ve este tema? Sí, buenas tardes, hermanos, hermanas de diferentes países. Si usted, Iman Rubén, que está saliendo por este medio a todo lado, ¿no? Exacto. Y gracias por invitarme. Así es, hemos tenido estos días aprehensión del señor Camacho. Y ahora ya se puede investigar, ya puede concluirse, pueden sentenciarse a todos los que están, ¿no? Y también se ha ampliado también a las personas que son Mesa Toto y otros, Doria Medina, Revilla, Waldo Álvarez, y todos ellos se va a investigar, ¿sí? Eso es lo que el pueblo pide, ¿no, hermano? Exactamente. Es un reclamo que también, más allá de que uno no sea boliviano, es un reclamo que a nivel internacional todos aquellos que tenemos un poquito de sangre tenemos que respaldar y tenemos que apoyar de que se haga justicia, porque democracia sin justicia no es democracia, ¿no? Así es, ellos utilizando el nombre de democracia quieren hacer sus vandalismos, siempre abusando al pueblo, como han perdido, digamos, hemos perdido vidas, 37 muertos, 1.500 presos políticos, 800 heridos tenemos, y también tenemos torturados, todo eso ha pasado, pues, en 2019, hermano. Exactamente. También tenemos que tener en cuenta que en esa denuncia había otra gente que usted también pedía que esclarecieran su accionar durante esos días nefastos que se vivió allí, que son integrantes del MAS, como es en Romero y Quintana, ¿no? Sí. Él está como testigo también. Invitamos que tiene que venir a declarar. Romero también. Exacto. Justamente era una consulta que me hacían otros compañeros también a nivel de redes. De acá en más, ¿cómo ve todo ese proceso y aparte la injerencia que está habiendo ahora por algunos diputados de la derecha internacional de Chile, de España y de algún otro país que han llegado al país? Sí, así es, hermano. Así es. Y todo lo que ha pasado, pues se tiene que juzgarse, ese señor, si no podemos dejar así, que pase impunidad todo lo que ha pasado en 2019. Dentro de todo esto que viene, bueno, ahora hablando un poquito más en el momento, hay un ataque permanente allí, hay una convulsión interna en Santa Cruz, donde mucha población inclusive está pidiendo la militarización de Santa Cruz para detener todos estos desmanes que están haciendo, atacando a empresas públicas, privadas. Acaban de incendiar la casa del diputado Rolando Cuellar, incendiaron la casa del ministro Montaño, han atacado a la guardia policial, o sea, cantidad de desmanes que se están cometiendo, han incendiado la fiscalía. Esto ya no amerita también un poco más de, digamos, de mano de duda, porque en realidad hay que hacer eso, ¿no? Cuando hay vándalos y cuando hay este tipo, indudablemente la policía tiene que salir directamente a mantener el orden y preservar el bien público y privado, porque acá están rompiendo todo, ¿no? Así es, ¿ves? En Santa Cruz lo que están haciendo, están atacando, no, eso no es un paro pacífico, nada. ellos han declarado 24 horas paro pacífico, pero es, lo vemos, todo vandalismo han hecho, han atacado, como ya has mencionado, ¿no?, a diferentes casas particulares y también los bienes del Estado, inmuebles, y que tenemos, ¿no? Ahí se ve que no, ellos trabajan por el pueblo, solo ellos trabajan, pues, intereses personales, ¿no? Hemos visto, si se hubieran peleado por la democracia y por el pueblo, no pueden quemar nuestros bienes del Estado, eso cuesta, ¿cuánto presupuesto tendrá? Mira, esos autos que han quemado, eso nos hace falta, las movilidades para seguridad, pero a ellos no les importa, ¿no? Ellos hacen todo lo que les da la gana, ¿no? Porque no es así nomás, ellos defendiendo por una sola persona, esos unos cuantos, no es todo el Santa Cruz, unos cuantos personas están defendiendo al señor Camacho, por eso están haciendo esas cosas, no van a lograr con esos vandalismos que haciendo, uno se hace su diálogo y con las normas que tenemos tienen que hacer, no así actuando, hermano. Exactamente. Quiero aclarar que nosotros estamos conscientes de que no es toda la población de Santa Cruz, es una parte de la población de Santa Cruz que muchas veces, inclusive nos han llegado los datos de que son hasta estos que salen a hacer ese tipo de cosas, que son, como dicen allá, palomillos pagos para salir a hacer este tipo de actos y vandalizar, ¿no? Vandalizar, robar, bueno, la cantidad de cosas que uno sabe. Y que bueno, que merece que la justicia actúe de plano y actúe severamente y que se aprecie a esta gente y que le caigan las mayores penas posibles dentro de lo que es el marco normativo jurídico, ¿no? Sí, así es, hermano, tiene que actuar la justicia de oficio, inmediato, tiene que intervenir a ese señor, esas investigaciones, de dónde está viniendo, así, digamos, financiamientos para que manejen esas bombas Molotov, los petardos, ¿de dónde están sacando? No es pues así nomás, si están haciendo. Le agradezco por el día de hoy y vamos a seguir en contacto porque indudablemente que esto va a continuar, vamos a tener más repercusiones, pero que sepan que tanto Red Contacto Sur, mi persona en particular y todo lo que son el componente de nuestra red, apoya la decisión del magistrado, apoya la denuncia suya, apoya al gobierno electo democráticamente de Arce y Choquehuanca contra todos los enemigos que pueda tener, tanto sean de derecha como de izquierda, pero que sí debe de prosperar el índice de justicia, solidaridad y democracia, ¿no? Sí, así es, hermano. Así es, tiene que ser por nuestra democracia, siempre estando mejor nuestro presidente electo constitucional, tenemos que apoyar a su cargo, a su mandato, hasta el final, no podemos interrumpir nada, eso es lo que pedimos al pueblo, porque hemos vivido 2019 desestabilizamiento, pero hemos habido muchos problemas, mira, hemos perdido vidas, no puede pasar eso, por eso hay que fortalecer al presidente Arce. Exactamente, y cuenten con nosotros para todo ello, para difundir todas las notas, para difundir toda la realidad tal cual es del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias, Lidia. Gracias, hasta otro día, hermano. Esta es la ola esperanza y qué ganas de cantar cuando suena. Rompiendo barreras con ANSI, la realidad que hay y a la que deseamos llegar en Bolivia. Jueves 20 horas por www.redcontactosur.blogspot.com.